Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une, aquí estamos trabajando para ustedes como siempre, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Wilix Arcaya. Frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández y Daniel Lara. En los controles está, como siempre, Ignacio Muñoz. Les invito también a sintonizarnos a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los programas anteriores los consiguen en lacabilla.com. De igual modo, pueden participar con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la estación, @rcr750, y la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. Damos así comienzo a esta nueva jornada de lucha, en la que quienes más están luchando a esta hora de la tarde y en estos días que corren son los trabajadores y dueños de panaderías. Sunde inicia fiscalizaciones y pide destinar el 90% de la harina al pan popular. Y es que este señor William Contreras ha vuelto a las andadas y anda de panadería en panadería, abaratando los costos de el pan. Hay quien lo aplaude, hay quien mira estupefacto la situación, hay quien de una vez, y quizá en esta corriente de opinión nos anotamos nosotros, o se anota quien les habla, presagia el fracaso venir a la vuelta de la esquina. Y bueno, en esas cosas andamos nosotros, viendo a William Contreras, que no se ha granjeado para nada el aprecio de los comerciantes, que de los pocos comerciantes que aún subsisten en este país, ya casi que por obra de milagro y de la rosa mística, haciendo de las suyas nuevamente. Ese es William Contreras, con su regulación del pan, que creo que ahora es le han llamado a la operación esta nueva de abaratamiento de venta del pan, la operación 700. Yo no sé si en alusión al costo del pan o por qué. ¿Tú qué opinas de esto, Daniel? ¿Tú estás de acuerdo con que regule los precios del pan? Yo no estoy de acuerdo con ninguna regulación de precios, mucho menos si viene de un régimen delincuente como este. Tan delincuente es este régimen que yo tengo una... he tratado de hacer una revisión pausada y leyendo a gente, a especialistas sobre el asunto. Yo creo que en breve, en pocas semanas, nosotros vamos a tener que tener acá, como hemos querido desde hace tiempo, tener una sección fija para hablar del tema de la delincuencia, o por lo menos de la cobertura de las víctimas, porque ya no se habla entonces de las víctimas de la delincuencia nada más, sino de las víctimas de las operaciones de lucha contra la delincuencia que supuestamente hace el régimen. Las famosas OLP. Las OLP revelan el carácter amponil de los cuerpos de seguridad. Eso es lo primero que hay que señalar. Y el fin de semana me di a la tarea de revisar el tema, leyendo a los expertos en la materia, y leí un interesante artículo del periodista Javier Ignacio Mallorca, paisano de Vargas, en su blog Crímenes sin Castigo. Y él daba cuenta allí de algo muy importante para el análisis de la situación amponil y de esa arremetida que termina siendo nada más y nada menos que una guerra entre bandas. Porque las OLP no son otra cosa que la operación de la AMPA organizada que tomó los niveles del Estado en contra de su competencia. Pues resulta ser que las OLP son el resultado de una política fallida. O sea, lo, o que, si la queremos ver como políticas que fallan. Ahora, si las queremos ver como la organización paulatina del desastre y del caos, las OLP son las hijas de las zonas de paz. Ah, sí. Aquí se crearon las zonas de paz y eso es un invento de ese prohombre de la gestión pública y de la política nacional llamado José Vicente Rangel Ábalos, Papi Papi, como es conocido desde que apareció de la mano de su papá como candidato a la constituyente en el año 99. Después de eso fue alcalde, destruyó el municipio Sucre, se llevó hasta el agua a los floreros, las llaves de las oficinas, eso fue una cosa terrible. Puso a su esposa ahí de dueña de todo. Y los primeros, yo creo que los primeros boliburgueses fueron la pareja Ábalos y su esposa, la muchacha esta. Rojas, creo que es la primera. Muy, muy inteligente porque hacía una cosa Chacón, para... Chacón, Gabriela Chacón. Que tiene una firma de traje de baño. Es una cosa que hay que tener un gran nivel de inteligencia para diseñar traje de baño. Imagínese usted, sobre todo con el tamaño de los trajes de baño hoy. Imagínese usted el nivel, de creatividad que hay que tener para diseñar un traje de baño. Pero en todo caso, José Vicente Rangel Jr., él fue el creador como viceministro del interior de las zonas de paz. Quiere decir que aquí hay que empezar a señalar las responsabilidades de unos cuantos personajes en este desastre. Estamos hablando de Tarek El Aissami, que fue ministro del interior. Pero estamos hablando también de Iris Varela, que es la encargada de las cárceles, porque el infierno carcelario que tenemos hoy es una cosa que a nadie le puede pasar desapercibido. Estamos hablando de Pedro Carreño, actual diputado, también fue ministro del Interior. Estamos hablando que Nelson Reverol actualmente está ejerciendo por segunda vez el cargo porque él ya fue ministro del Interior. Estamos hablando, además de esto, de Rodríguez Torres, que también fue ministro del Interior, anda por ahí pontificando. Rodríguez Torres ya anda un poco de gente ridícula, supuestamente opositora, creyendo en Rodríguez Torres, compartiendo informaciones con él y haciendo conversatorios sobre el rumbo del país. Pero si ese señor es una de las personas que le entregó el país al amponato. Rodríguez Chacín fue dos veces ministro del Interior. Carmen Meléndez fue ministra del Interior y ministra de la Defensa. Su responsabilidad es mayor, porque estuvo en dos cargos de importancia. El cargo del Ministerio de la Defensa, encargado de garantizar que las armas de la República le pertenezcan a la Fuerza Armada y no a la AMPA. Y el Ministerio de Interior y Justicia, encargado de combatir a la AMPA. Jesse Chacón, al cual dan por muerto, por desaparecido. No sabemos dónde demonios está. ¿Verdad que más nunca se supo? Lucas Rincón fue ministro del Interior también. Anda por ahí en Portugal. Le pagaron su silencio con la embajada. Es embajador permanente, vitalicio, en Portugal. Diosdado Cabello fue ministro del Interior en el año 2002 también. Yo sentía que era importante decir con nombre y apellido a quienes han sido los responsables de la entrega de las cárceles, de las calles, de las armas de guerra, de las zonas populares y de las urbanizaciones, de la frontera, de las zonas, de las llamadas estas zonas de paz, que no son otra cosa que zonas de distensión a favor del AMPA, creadas por este régimen. Entonces, después que crean el monstruo, crean entonces las OLP. ¿Y qué va a pasar con las OLP? Bueno, las OLP, porque yo veo mucha gente diciendo, si son malandros, que los maten. Esa es la posición. Bueno, si son malandros, total, que los maten. El problema es que los que lo están matando son tan malandros o peores que los que supuestamente están asesinando. Mira, aquí hay casos y relatos de operaciones de OLP que llegan en barrios. Se meten en la casa donde supuestamente hay un malandro. Agarran al malandro, lo sacan vivo y después el malandro aparece muerto por enfrentamiento. ¿Qué clase de justicia es esa? Porque son malandros. Está muy bien, son malandros. Pero entonces agarran al hermano que no es malandro. Le roban todo a la familia. Le roban el televisor, le roban el dinero, le roban hasta la comida, los celulares. Entran a golpes a las abuelas, a las mamás y todos los demás. Bueno, no, eso fue una operación OLP, operación de liberación del pueblo. ¿Qué clase de liberación del pueblo es esa? Robarle todos los enseres a una casa. ¿Qué revela eso? Y aparte de eso, ahora van enmascarados. O sea, que es una operación amponir por completo. Entonces, cuando tú revisas cosas como esa, bueno, Daniel, terminas cayendo en la siguiente situación. Que la sociedad venezolana, en medio de su gran desesperación por el avance de AMPA y por toda esta terrible situación que tenemos en el país, lamentablemente ha caído víctima de sus propios complejos. Esa cuestión que usted le escucha a cualquier persona que va manejando su carro y lo paran en una alcabala y se fastidia porque lo paran en una alcabala y sale y le dice al policía o al militar, ¿por qué no se meten para los barrios a buscar a los malandros? Porque los malandros, según esa visión venezolana, los malandros están en los barrios. Y ergo, ya entonces la cosa se ha convertido en algo peor. En los barrios lo que hay es malandros. Por lo tanto, si la famosa OLP, con unos militares, con armas de guerra, violando inclusive la constitución y normativas internacionales, se meten en un barrio y matan un poco de gente y le dicen, mostrando los cadáveres, mostrando los presos y mostrando a los policías o a los militares orgullosos con unas máscaras de calavera, bueno, aquí están los malandros, la gente aplaude. Bueno, en eso se convirtió este país. En esa barbaridad se convirtió este país. Terminamos entonces aplaudiendo la violación de los derechos humanos por parte de unos tipos que, además de eso, no son menos malandros que los asesinados, si es que acaso son malandros. ¿Mi temor dónde está? En que el problema no se soluciona con las OLP. El problema está, obviamente, en que no hay una política, porque no hay un gobierno, no hay una política de erradicación de la violencia, ni de la erradicación de la delincuencia, ni de la erradicación del AMPA. Aquí lo que hay es una entronización del AMPA en el Estado. Y han convertido el Estado en una gran mafia. Cuando tú te das cuenta de lo que está ocurriendo en los sectores populares con esta cuestión del CLAP y el carnet de la patria, tú te das cuenta de que pareciera, por un lado los CLAP y por otro lado los OLP, dos tenazas del mismo alicate. O sea, los mecanismos represivos están avanzando a la vista de todo el mundo. Bueno, por ahí salió Manuel Rosales a decir que le parece una maravilla el carnet de la patria, que la gente vaya y se inscriba. Y el hijo mejor criado de Manuel Rosales, que es Ricardo Sánchez, salió a decir que si a la gente le molestó que los policías llevaran máscaras de calavera, que para la próxima vez se pongan máscara de los ositos cariñosos. Si hay una política, escuche bien, si hay una política y esa política aparece siendo defendida por Manuel Rosales o por Ricardo Sánchez y usted está de acuerdo, véase en el espejo. Si hay una acción hecha por este régimen y sale Ricardo Sánchez a defenderla y usted está de acuerdo con esa política, usted tiene que verse en el espejo, porque usted es un Ricardo Sánchez también. Esa barbaridad de tener a Ricardo Sánchez como vocero, bueno, vergüenza debería darle al régimen. A mí de verdad no me da vergüenza ni siquiera por él. Cuando tú ves, además de eso, que la cuestión del carnet de la patria y la cuestión de los CLAP, los reclamos que hay con respecto a ellos son: bueno, pero es que, ¿cómo es posible que la cola está tan larga para sacar el carnet de la patria? ¿Cómo es posible que aquí llegue el CLAP y viene más caro? Yo quiero que me lo den más barato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí no lleguen los CLAP? Estamos esperando que lleguen los CLAP. Es decir, se han convertido los mecanismos represivos en fórmulas esperadas por la gente. La gente está pidiendo, hay gente pidiendo, no todo el mundo. No, yo quiero que aquí pongan el CLAP porque, bueno, le dan a todo el mundo, a nosotros no nos dan. Y que nos los den barato. Y, ay, ¿cómo es posible que nos den al mismo precio y no vino aceite? Entonces es el reclamo como si estuviésemos en un relleno sanitario peleándonos todos por la basura. Porque eso de que haya gente comiendo basura, y aquí yo llego también a lo que es la responsabilidad del votante, la responsabilidad del elector. Bueno, y aquí esta gente que gritaba con Chávez y desempleo, con hambre y desempleo, con Chávez me resteo, ¿esa gente no es responsable de que haya aquí gente comiendo la basura? Yo creo que sí. Esa gente que aplaudía cuando expropiaban negocio, cuando salía Chávez gritando expropiese, y gritaban así es que se gobierna. Esa gente es inocente, no, esa gente es corresponsable. Aquí hay una gran cantidad de gente responsable de muchas cosas que anda por allí con su cara tan lavada, haciéndose la loca como si el problema es de otro. Como si esto no lo cree yo. No, yo no participé. Yo voté por Chávez, pero yo soy chavista, no madurista. Como si acaso Chávez no es el padre de esta desgracia. Como si acaso no fue Chávez el que expropió. Como si acaso no fue Chávez el que creó estos mecanismos perversos para convertir a Venezuela en este gran desierto. Yo ayer, hablando también de esta cuestión, con respecto a las panaderías, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Quebrar las panaderías. Las van a quebrar. Yo escuché el programa de ayer y con respecto a la cuestión de la responsabilidad del votante, del elector. Bueno, ayer llamó el señor este del Mil Unidad. Yo escuché su planteamiento, el cuento histórico que echó. Se le olvidó una sola cosa. Se le olvidó que en la campaña del 2015, por las elecciones a la Asamblea Nacional, él llamó a este programa a decir que el Mil Unidad era la verdadera unidad. Mire, la prueba es evidente. Sí. Que él haga un recuento histórico, no sé qué, y que se arrepienta es otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que caemos en lo mismo, en la irresponsabilidad del venezolano como elector. Yo, Daniel Lara, me siento corresponsable de que Henry Ramos Alú ande por allí haciendo lo que le da la gana con Acción Democrática. ¿Por qué? Porque yo, como militante de Acción Democrática, pude haber hecho más para que ese señor no fuese el dueño de esa mafia que se ha entronizado dentro de la política venezolana, haciendo lo que le da la gana a nombre de conquistar espacios y a nombre de la defensa de los intereses del grupo. Porque yo, cuando hablo aquí, estimado amigo Rafael Poleo, no soy el representante ni de Granier, ni de García Bellutini, ni de García el señor Mendoza, de García Mendoza, la familia García Bellutini, ni del señor Rafael Alfonso. Yo me represento solo. Nunca me han dado línea. Nunca me han dicho, tienes que salir a decir tal o cual cosa. Y el día que me lo digan, me voy. El día que a mí me impongan lo que yo tengo que decir o lo que yo tengo que hacer, mire, agarro mi periódico por donde vine y me voy tranquilamente a seguir haciendo lo que hago, porque yo nada más no me dedico a estar hablando. Aquí yo tengo una hora aquí, menos de una hora, es lo que está uno aquí. Entonces, con respecto a la responsabilidad de la gente, hoy hay un artículo, les invito a leer la crónica escrita por el joven periodista varguense Gabriel González, en el elvarguense.com. Es una crónica que él hace sobre una situación que vivió en Altamira, en Caracas, con un padre y sus dos hijas comiendo de la basura. Y él conversó con este señor. Y el señor lo que le decía en toda su cuestión es: soy venezolano y tengo hambre. Y así se llama la crónica: soy venezolano y tengo hambre. Y entonces, ahí es donde viene la responsabilidad del que votó. Aquí hay que volver a vincular la acción de votar con el resultado del que gobierna. Porque eso de que, no, bueno, yo voy a votar cada 5 años. O cuando yo no soy culpable porque yo, bueno, ahora votaré en contra. No, usted tiene una responsabilidad, el que votó. Y el que no votó también. Eso creo que es necesario dejarlo. Vamos a hacer la pausa. Luego tenemos nuestra acostumbrada sección de los presos políticos. Hoy es martes y los martes atendemos a nuestros siempre recordados presos políticos. Y luego probablemente algunos comentarios adicionales sobre todas estas cosas que ha dejado planteadas Daniel Lara en la parte inicial de este programa. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De presos políticos, y el caso que queremos, sobre el que queríamos conversar esta tarde, es el caso de Stacy Escalona. Stacy Escalona fue detenida junto a su pareja, el diputado Gilbert Caro, y tiene su audiencia el 23 de marzo. Y entiendo que su abogada, Teresa Malavé, está en efecto preparándose para lo que se espera. En el caso de Stacy Escalona, que es que la quieren imputar de rebelión militar y sustracción de armamento. Doctora Teresa Malavé, buenas tardes, nos escucha. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, sí, por permitirnos conversar. Ya, Stacy le imputaron, o sea, es que cuando los detienen les imputan la comisión del delito y posteriormente presentan un acto conclusivo, uh-huh, que en el caso de Stacy fue de acusación por los delitos de rebelión militar y sustracción de efectos militares. Ella fue detenida el 11 de enero y el 13, el 11 de enero en el peaje hicieron un operativo los funcionarios del TEBIN relacionados con el comando antigolpe del que había hablado el presidente de la República días anteriores, como un día antes. Y dijeron que tenían conocimiento de que iban a traer armas para desestabilizar el gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, de allí casualmente pasa Gilbert, lo detienen, los bajan, revisan la maleta, no sacan nada. Después Stacy grita: Gilbert, mira lo que nos están, lo que dicen los testigos que pudieron ver las cosas desde lejos. Mira lo que nos están metiendo algo, fue lo que dijo Stacy. Mm. Y bueno, cuando se revisó que los funcionarios llegaron al carro, ¡ay, mira lo que teníamos aquí! Efectivamente, Gilbert y Stacy fueron sembrados con un fusil y con explosivos C4. Pero lo más grave de todo esto no es eso, básicamente, sino que el fiscal del Ministerio Público calificar esos hechos como, imagínate, rebelión militar y sus defectos militares, nada más y nada menos. Es decir, que Stacy se alzó en armas contra el gobierno para deponerlo y también se metió dentro de las Fuerzas Armadas en esos organismos, unidades que ellos tienen internas, que uno desconoce, donde tienen el C4, porque la custodia del C4 y de las armas de fuego las tiene la Fuerza Armada, el DARFA las armas y el explosivo las Fuerzas Armadas. Bueno, Stacy se metió y se agarró entonces el explosivo C4 y se fue de allí sin dejar secuela, sin que nadie reportara entonces que se había perdido el explosivo C4 de la Fuerza Armada Nacional. Ese es el caso de Stacy Lugo, de Stacy Escalona, que además ella es maestra de niños en Suiza, ya no vive ni siquiera en Venezuela. Stacy es una muchacha joven, tiene 32 años, tiene una hermana y su papá, que fueron las personas a quienes ella vino a visitar, y a sus amigos aquí en Venezuela. Vino solo por 21 días. Tenemos el pasaje sellado en el que ella pues se devolvía a su país en el que ella está viviendo, que es Suiza. Ahora, doctora Tereslí Malavé, le saludamos, le saluda Neomar Hernández a esta hora de la tarde. Usted está contando algo que a más de uno le puede producir hilaridad, esto de que hay una maestra de escuela que ni siquiera vive en el país, que termina robándose el armamento del parque de armas de la Fuerza Armada Nacional. Así. Y entonces, esta acusación, que es tal cual, y que termina llevando a esta muchacha incluso a ser presentada en tribunales militares, según entiendo, cuando es una civil, sí, termina siendo presentada en tribunales militares, yo me imagino que en el orden normal de cosas, donde hay racionalidad, demandaría una investigación donde hay que buscar a unos señores culpables de la custodia de este parque de armas que supuestamente fue sustraído por esta muchacha. Yo me imagino que debe haber unos militares detenidos por esto, porque ¿cómo es eso que se mete una civil de manera tan, digamos, tan Pedro por su casa, se mete y entonces se lleva un explosivo C4, que es una cosa verdaderamente peligrosa por los usos que tiene, los usos prácticos que tiene? ¿Hay una investigación de esto? ¿Hay algún militar detenido? ¿Hay la determinación de una responsabilidad más allá de Gilbert Caro y de Stacy Escalona? Bueno, fíjate, esas son las pruebas que nosotros solicitamos al fiscal militar. Uh-huh. Solicito información al DARPA respecto de esta arma, cuándo ingresó ese fusil, los ¿cómo se llama en el ámbito militar? Se me pasó ahorita, pues, porque no es mi ámbito. Los estamentos militares a los que fueron remitidas esas armas, uh-huh, el explosivo C4, quién lo tenía bajo su custodia. En eso consiste nuestra investigación. Y estaba, nos hemos dado cuenta y así ha pasado todo este tiempo, el fiscal del Ministerio Público, sí, ya lo pedí, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eso se solicita con una total sumisión porque es de un mayor a un general. En la jurisdicción militar impera la subordinación, aunque sea en el sector justicia. Ellos tienen mi mayor, mi coronel, mi teniente, y entonces si el rango es muy alto hay que buscar un mecanismo para arrastrarse y pedirle las cosas que se tienen que pedir. Eso que tú dijiste es básicamente nuestra solicitud de diligencia de investigación. Pero lo que es más grave, la rebelión militar está establecido el Código de Justicia Militar. Y existe entonces una dualidad de delitos, porque en el Código Penal, con el que se juzgan los delitos ordinarios, está también una rebelión, rebelión civil. Entonces ya debería estar siendo juzgada en caso tal de que eso existiese, que no existe, porque detrás de toda rebelión hay una historia. Esta no tiene historia, esta es Stacy, se alza en armas contra el gobierno para deponerlo. Esto sin parece resultado. Sí, esto parece, esto además no existe, sí. Aquí eso ni nadie lo sabe. Si ustedes no me llaman y me preguntan, la gente ni se informa acerca de eso. En el caso de ella, puede estar juzgada entonces por un tribunal civil por el delito de rebelión civil, uh-huh, no justamente rebelión militar. Así es. Pero yo creo que esto se lo está llevando la jurisdicción militar, porque la fiscal general de la República, yo creo que se cansó de violar derechos humanos. Acuérdense que aquí existía la figura del patriota cooperante y de las fuentes vivas de información. Uh-huh. Esas personas que han estado presas con esa modalidad absolutamente violatoria del derecho a la defensa, el debido proceso, de la Constitución, de todos los tratados y convenios suscritos por la República en materia de derechos humanos, esa forma ya ella la, como que la ha aislado, la ha evadido y muchas de estas personas juzgadas así están bajo presentación sometidas a juicio, pero el procedimiento es estancado. Yo me imagino que ella le dijeron, mira, vamos a hacer esto, y dijo, no, yo no me voy a prestar para esto esta vez. Y entonces pues se llevan a Stacy y le hacen lo que le hacen, separan la causa del caso de Gilbert Caro, a Gilbert lo tiran en una cárcel y allá está, pues, sencillamente sin medidas, sin presentarlo, y nada, ninguna institución puede hacer nada. Que de paso, ni la propia Fiscalía, la Dirección de Derechos Fundamentales, ni ninguna institución en este país. Además de todo lo ya por usted comentado, doctora Malavé, tenemos el hecho de que Gilbert Caro es diputado y su inmunidad parlamentaria requiere que en caso de ser acusado de un delito se siga un procedimiento que no se ha seguido en este caso, se ha desconocido su inmunidad parlamentaria. Pero absolutamente, en principio, ellos pensaron que preservaron su inmunidad parlamentaria y se lo llevaron a un hotel en el círculo militar. Posteriormente lo llevan a la 26 de julio, que es una cárcel terrible de este país, le ponen un uniforme, le rapan el cabello, lo meten en una celda llena de gusanos oscuras, los dos días la sacan de allí, lo meten después con tuberculosis, la última vez que a mí me permiten la entrada, solamente. Y bueno, lo tenían aislado. Por supuesto, hay días que en los que lo va a visitar está muy, muy fuerte, otros días que está con un estado de ansiedad increíble, porque es un mecanismo de tortura. O sea, claro. Yo te metí aquí, te saqué de tu contexto de vida y te encerré en esta cárcel y de resto nadie hace nada. Nosotros interpusimos un habeas corpus en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia y hasta el momento no han hecho absolutamente nada. Con respecto a Stacy, presentamos un abocamiento, una solicitud de abocamiento en la sala de casación penal por las atrocidades jurídicas que están viviendo en el caso de ella desde el punto de vista procesal. Y bueno, nada, no hay nadie, pero nadie. Esto es pavoroso, porque entonces todos los venezolanos somos presos potenciales. Claro, doctora, yo tengo una duda, nos queda poco tiempo, pero hay algo que llama siempre la atención, sobre todo a la luz de estos procedimientos también con visos de ilegalidad que se están realizando, como las OLP, donde sacan a gente de su casa y en todos los casos de combate supuesto o real a la delincuencia, se le cubre el rostro a los delincuentes, para que supuestamente resguardarle su integridad moral y todo lo demás. ¿Por qué razón, o mejor dicho, cuando se hace con el caso de los presos políticos, se hace lo contrario? ¿Podría suponerse entonces que hay una voluntad vejatoria para en efecto, al mostrar el rostro de una persona que está preso, en las condiciones en las que está preso, le toman fotos comiendo, le toman fotos en ropas menores y todo lo demás? Me imagino yo que todas esas cosas constituyen también violaciones a los derechos de las personas que están detenidas, ¿no? Sí, efectivamente, viola su derecho a la dignidad humana. Esas fueron las fotografías que sacó la ministra Iris Varela con una coletilla, de verdad que deja ver el odio desmesurado que tiene contra Gilbert o contra el Partido Voluntad Popular, porque sin lugar a dudas, todo esto es contra el partido. Gilbert está allí porque hizo unas denuncias importantes en contra del gobernador de Táchira, es del Partido Voluntad Popular, ha sido un gran luchador, y lo que él me decía era esto. Bueno, imagínate, yo tengo 17 años de haber sido condenado y cumplir una condena. Me reinserté a la sociedad. Ellos hablan del hombre nuevo y mira lo que me están haciendo. O sea, la vida le pasó, se reinsertó, se hizo profesional. Es tremenda persona, yo lo conozco en lo personal, no estoy en su defensa solamente por como abogada, sino porque soy su amiga también, y te puedo dar fe de la persona, de lo maravilloso que es Gilbert Caro en lo personal, y ni hablar de Stacy Escalona. Sí. Y Gilbert, bueno, eso es lo que siente. Tengo 17 años que salí de eso, y este gobierno me mete aquí siendo inocente, haciéndome, cobrándome otra vez lo que pudo haber pasado hace 17 años atrás. ¿Sabes que ellos odian con mucha fuerza durante toda la vida? Si es el caso del 11 de abril, que ya está próximo a venir, ya veremos cómo el tema será el 11 de abril, y ya han transcurrido 14 años de eso. Doctora Malavé, le agradecemos mucho por compartir el caso de Stacy Escalona con nosotros, y por supuesto, colateralmente, nunca lo olvidamos, el caso de Gilbert Caro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Era la doctora Teresa Malavé, abogada de Gilbert Caro y de su pareja Stacy Escalona. Vamos a hacer el corte comercial y al regreso venimos con los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Arroba y así nos va. Arroba RCR750 y a través del teléfono 482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchos comentarios y tenemos sí. Algunos saludos que hacer acá. Yo tengo que enviarle un gran saludo a mi amigo y que fue mi vecino durante muchísimos años y su madre todavía es mi vecina, a mi amigo José Manuel Dorta. José Manuel Dorta Núñez. José Manuel Dorta está viviendo en Tampa desde hace muchos años y desde allá nos escuchó porque un amigo de él llamado Inris Barrios, quien es nativo de Calabozo y que habita también allá en la Florida, pues escucha este programa. Y Inris Barrios no le creía a José Manuel, a José Manuel Dorta, que nosotros somos vecinos. Entonces, bueno, Inris Barrios, gran salud y gracias por estar siempre escuchándonos. Y un gran abrazo también a ti y a José Manuel Dorta. ¿Qué tienes tú por ahí? Mira, no, yo hay algo que tú tocaste iniciando el programa. Y es esto de las OLP, ¿no? Y hay como un gran debate ahora por el tema. No es el de las máscaras, el tema de la OLP y en su funcionamiento, si es lícito, si es moral, si es ética, la forma como actúan y todo lo demás. Y es que hay que ver que el problema viene, digamos, de atrás. El problema viene justamente de un país que se ha descompuesto en todos sus órdenes, en un país que fue descompuesto en todos sus órdenes, mejor dicho, por la voluntad, bueno, de quienes gobernaban. Hugo Chávez hizo que bajo la tal premisa del hombre nuevo, que por cierto la mencionaba Teres Lima Labé hace algunos minutos, y bajo la tal premisa de refundar la sociedad, de una sociedad que estaba podrida, bueno, supuestamente como el ave fénix, iban a ser una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad tuvo que ver más con valores negativos que con valores positivos. Y ha llegado a un punto, yo no me aventuro, Daniel, a decir que por, digamos, un mecanismo utilitario, el gobierno terminó permitiendo la creación, recordemos los círculos bolivarianos, luego los colectivos. Terminó permitiendo, en resumen, bueno, la creación de mecanismos alternos para institucionales en todos los ámbitos del Estado, pero también en los ámbitos de la tenencia de armas, de los grupos que administran la violencia. Y a la vera de esto, además de estos grupos que, bueno, de alguna manera le prestaban, y así lo quiero decir, apoyo técnico al gobierno cuando tenía alguna contingencia de que se sentía que lo iban a tumbar, de que se sentían algunos de sus dirigentes de la nomenclatura amenazados. Y entonces, bueno, los colectivos vienen y me protegen y todo lo demás. Bueno, allí se fue creando también una especie de manto de permisividad para que los malandros se sintieran empoderados y bien empoderados. Yo no quiero decir aquí que todos los colectivos son malandros que venden droga o que asaltan, que secuestran. Probablemente muchos estén armados, pero no tengan que ver con estos negocios. El problema es muy grande, el problema es multidimensional. Pero ¿qué sí pasa? Que muchos de estos malandrines, por cierto, criados en el sistema educativo que permeó bajo el gobierno de Hugo Chávez, bajo, repito, esta proclama de los niños de la patria y el hombre nuevo, dijeron, ah, no, pero si el gobierno promueve grupos armados para institucionales y además les hace sus loas de vez en cuando, porque Chávez le tiraba su florecita en los discursos, porque yo no me voy a sentir empoderado como malandro para andar por ahí en mi moto haciendo y deshaciendo a mis anchas? Y eso es lo que pasa, porque uno termina siendo, Daniel, en la sociedad, la gran sociedad, el conjunto de los venezolanos, terminamos haciendo o aprendiendo por imitación. Nosotros lo que vemos, los referentes que tenemos en nuestras élites, distintas élites, la de gobierno, la económica, en los medios de comunicación, termina eso permeando y terminamos replicando esos modelos. Entonces, ¿qué te digo? Que cuando tienes a un gobierno que admite que es lícito que anden grupos parapoliciales, paramilitares, por allí con armas, ¿cómo tú le vas a decir a un malandro, mira, no, ven y entrégame las armas? Como dijo, yo creo que fue Tarek El Aissami, por cierto, que montó esa operación hace como 4 años, cuando era ministro del Interior. La operación desarme, un fracaso absoluto. Eso fue un fracaso. A pesar, no solo fue un fracaso, sino fue una gran mentira, porque hay que empezar por allí. Hay que pensar, esa OLP no es una operación para combatir el AMPA. Aquí no están combatiendo el AMPA. Aquí el AMPA es propietaria de estamentos de estructuras de gobierno, de estructuras del Estado, y simple y llanamente lo que hay es una guerra entre bandas. Y lamentablemente aquí, bueno, y la mejor demostración de eso es el estado en el que está en la cárcel. Mira, hace años, yo creo que tengo edad para recordar eso, a pesar de que las crisis carcelarias ya son moneda corriente desde finales de los años 70 en Venezuela, y yo nací en el año 80, pero yo recuerdo cómo aquí, inclusive hay historiadores con respecto al asunto, de cómo se hablaba, cómo, cuando había un, como las madres de delincuentes, no se ponían en esto que vemos ahorita de ay, pobrecito, mi hijo, no se lo lleven. Sino que cuando los hijos caían presos, decían, bueno, ojalá ya menos se acomode. Uh-huh. Es decir, había de alguna manera cierta confianza en que había un sistema carcelario, malo o bueno, probablemente malo, sí, donde estas personas iban a pasar allí, se iban a comer las verdes, la iban a pasar mal un rato, y iban a salir y se iban a dejar de eso. Ahorita nadie confía en eso. Ahorita el común denominador de las cárceles es que ya dejaron de ser escuela de delito para pasar a ser centros de delito. Desde las cárceles se delinque, se secuestra, se organizan secuestros, se organizan asesinatos, sicariatos, narcotráfico, robo de vehículos, extorsión. Son centros de operaciones. Entonces, ¿cómo confiar en una operación de liberación del pueblo que ya el solo nombre ya te revela el trasfondo politiquero que tiene? ¿Cómo confiar en un combate al AMPA hecho por un régimen que ha permitido que las cárceles sean centro de delito? Si ellos quisieran combatir el AMPA, lo primero que quisieran es controlar el delito que se comete desde las cárceles. Entonces, es una gran mentira. Las OLP son un embuste. Eso no es combate al AMPA. Eso es simple y sencillamente una operación amponil dentro de los grupos amponiles que dirigen personeros de este régimen. Pero, ¿qué sucede, Daniel? Y ya cierro el tema porque tenemos llamadas. ¿Qué sucede? Que frente a la gran calamidad nacional, frente al gran problema que hay de inseguridad, que no es un secreto para nadie, que lo padecen los ricos, lo padecen la ex clase media y lo padecen los pobres en todos los rincones de Venezuela, la gente ve como un respiro esto, y yo no lo voy a criticar, o sea, eso ¿ven como un respiro qué? Lo de la OLP, porque dice, bueno, tú has hablado con gente que ha estado en barrios donde han hecho OLP, yo sí. Bueno. Y la gente que habla con esa frescura de que la OLP, qué bueno que la están haciendo, es gente que no la ha visto en su barrio. Porque yo he hablado con gente que ha sido víctima de que hablaban maravillas de la OLP porque le pasaba a otro, pero deja que llegue a tu barrio, porque entonces la agarran con todo el mundo, y eso lo sabe la gente que está en la OLP, porque eso no es una operación, ninguna operación para la liberación del pueblo, ni es combate a la AMPA, es una operación amponil, porque se le meten en la casa a la gente y le roban todo lo que la gente, que tiene que ver eso con el combate a la AMPA, que la gente la roben. No, nada. ¿Qué tiene que ver? Que entonces llegan con armas de guerra y le disparan a mansalva a las viviendas con armas de guerra. ¿Qué tiene que ver eso con que manden a grupos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada a combatir supuestamente el AMPA en localidades donde no ha habido operación de inteligencia, sino que simple y sencillamente arrásalos, cáelos a tiro? Eso está ocurriendo en Venezuela. Tenemos llamadas, Daniel. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Félix Pérez, Carayaca. Hola, Félix. ¿Cómo ustedes? Muy bien. Bueno, la detención de Gilbert Cano debe darle un ejemplo a los dirigentes políticos de este país, porque si el primero de septiembre, cuando salen a la banca el pueblo, no regresa a la casa, no hubiese tanto muerto, porque no será daño. Eso da vergüenza que se hagan llamar dirigentes esperando que el pueblo tumbe el gobierno y después salen como candidatos. Lo otro de la OLP, yo vi con estos ojos que se lo va a comer la tierra. ¿Cómo matan dos muchachos en Maipatá, en Manares? Uh-huh. ¿Cómo no? Y sacan el abuelo, así es, a los hermanos, uh-huh, a toda la familia de la casa, ya tienen el muchacho preso. Uh-huh. Entonces le dieron un tiro en el corazón. Así es. Se denunció a la fiscalía. Bueno, eso quedó allí. Aquí vinieron y llevaron 60,000 bolívares a policía. No se comprobó nada. Sueltan a mi hijo y le quitaron 10,000 bolívares de la bolsa de billetes. Uh-huh. Es horroroso que yo no sé cómo Nicolás Maduro, porque él oye, él sabe lo que está sucediendo, y tú eres el pueblo de bandido, y que me perdona la expresión, porque soy un hombre bien educado. Yo uh-huh. no soy mal educado, uh-huh, pero lo que da gana, chico, es salir a la calle y verdad y hacerse matar. Uh-huh. ¿Cómo puede ser posible? ¡Qué desastre que han hecho! Gracias, Fede. Tenemos que ir al corte comercial, ya venimos con más participación. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos llamadas en línea, vamos rapidito con la llamada que tenemos allí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están, Teresa? Hola, Teresa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mi Omar, Daniel. Mi Omar. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, fíjate, qué bueno que me cayó hoy la llamada. Lo escucho todos los días, pero nunca me cae la llamada. Dos tips y un comentario sobre las panaderías. El primer tip, bueno, que ya ustedes saben que Maduro le dijo a Iris Varela, Santa Iris Varela, ¿no? Eso. Lo segundo es otro tip muy cómico para que se rían, que el viernes Nicolás Maduro dijo que Elías Agua era un intelectual. Imagínate tú. Sí. Bueno, no, y sobre nuevo. Sí, y sobre las panaderías, bueno, te voy a decir una cosa. No se preocupen que las panaderías no van a quebrar, porque acuérdense que los operativos de este gobierno no duran sino como 15 días. Eso es verdad. Después eso se olvida y eso se queda de ese tamaño, así que olvídense de eso. Y con respecto a las panaderías, yo les voy a decir una cosa. Yo no meto mis manos ni por las panaderías ni por los panaderos, porque ellos tienen mucho tiempo cometiendo abusos con la gente, mucho tiempo. Mira, años y años especulando con los precios, ahora últimamente con esas colas que uno tiene que hacer, que ellos dicen que es porque no tienen harina. Y ya me pregunto, ¿y si no tienen harina? Cuando uno está en la cola y ya va a llegar para comprar el pan, resulta que se acabó el pan y empiezan a sacar unos panes dulces así grandes que cuestan 2.500 bolívares, ¿no? Y entonces tienen para esos panes, para las pizzas, para toda la chuchería, todo lo dulce y todo, pero no para el pan. Yo te digo una cosa, yo no meto mis manos por ellos porque tienen mucho tiempo cometiendo abuso. Yo soy una ciudadana de a pie. Yo me conozco eso de memoria. A mí nadie me lo contó. Yo lo vivo. Yo también soy como ciudadano de a pie y como que como persona que también vive lo que significa hacer una cola y andar de panadería en panadería buscando pan. Yo sí meto mis manos en el fuego, Teresa, con todo el cariño te lo digo, que siempre nos llamas y que siempre has estado pendiente del programa. Yo sí meto las manos en el fuego por los panaderos, porque yo conozco a más de un panadero y tengo amigos en el negocio de la panadería y sé lo que significa, y eso no lo saben muchos venezolanos, que no saben lo que significa pararse a las 4 de la mañana a prender un horno para que el pan esté listo a las 6 de la mañana cuando usted va a irlo a buscar. Aquí la gente no sabe lo que significa que el cachito que usted le compra a su hijo para la merienda a las 7 de la mañana esté listo a la hora que está. Ese señor se tiene que haber parado bien temprano. Yo sí meto la mano por la gente que trabaja. Que puedan haber abusos, yo no voy a generalizar, porque sería caer en lo mismo que cae el régimen. Lo que sucede es que, ¿qué pasa? Que muchos de estos panaderos terminan optando por elaborar estos productos con esta misma harina, que esto tiene razón, Teresa, para poder ganarle a lo que no le pueden ganar, que es al pan ordinario, el pan de barra salado, porque está regulado y porque tiene todo este tema de la regulación gubernamental. Ahora, si vamos a justificar las intervenciones de la panadería, les digo de una vez, sin ser pitonizo, no vamos a ver pan más nunca. Hay otra llamada antes de irnos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Rosario Huaycoco, mis amores, los amo. Hola, Rosario, gracias. Dani, te amo, mi amor. Gracias. Me gustó mucho ayer la llamada que hizo un oyente echándote todos los piropos bien feos, me cayó pesada, y no le gusta oírte, y como te pones, que cambie de emisora, porque todavía tenemos eso. Todo mi apoyo para ti, Daniel, todo mi apoyo para el programa. Amo a Neomar, los amo, es que realmente los dos son maravillosos. Cuando se encadena, me encanta. Aquella vez que se encadenaron todo el día, que era cuando lo del la asamblea, creo que fue, ¿no? Sí. Fue pegada allí, porque de verdad que a ustedes oírlos es maravilloso. Son dos comunicadores maravillosos, forman un equipo especial con todo y la producción. Se les agradece, sigan trabajando porque se los agradecemos. Desgraciadamente no todos los oyentes somos buenos agradecidos. Pero con lo máximo, para adelante y bendiciones a los dos. Muchas gracias, Rosario, te agradecemos muchísimo tu palabra. Yo le agradezco a todos los oyentes que llaman a este programa, así sea para insultar. Porque si una persona gasta un minuto de su tiempo, considera que su tiempo valioso es para invertirlo en lanzarle a uno un insulto, mire, algo debemos estar haciendo. Daniel, pero creo que nos tenemos que ir. Tenemos que despedirte. Nos despedimos, hasta mañana.